Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Bucicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Bien, Mati, cada día mejor, ¿eh? Buenas tardes, esto es Mundo Bullicio, mi nombre es Marquito Di Palma y estamos, ¿no?, como todas estas tardes, justo al Tito Besone. ¿Cómo andas, Tito? ¿Todo bien? Que se note que es un sábado a la tarde. Que se note muy que estamos tardes. Tomando mate. Sábado a la tarde, que disfrutamos unos matecitos, un lindo día como el de hoy. Un poquito fresco quizás, pero un lindo ventito. El solcito, zafa. El solcito zafa y es un día, mañana dicen que va a llover y bueno, esperaremos la lluvia como quien aquel que espera que le llegue la suerte, ¿no? Bueno, gente, esto es Mundo Bullicio, que no te distraigan. La emisión número 31 de acá, desde FM Moreno. Estamos transmitiendo en vivo de 3 a 5, haciéndole un poco de compañía a la gente que está del otro lado y a la que no está del otro lado, no, porque no está, ¿no? bueno, es el humor siempre, el humor obvio, ¿no? El humor simple y profundo guiño, también a la vez. Guiño. Ponele guiño. Estoy con vos, Mati. Bueno, gente, recordemos, antes que nada, vamos a hacer un poco de protocolo. Recordemos que la radio está transitando un momento medio particular a nivel económico y la idea sería que hay que mudar la antena, que ya se logró mudar la antena por suerte, pero hay que pagar a la persona que mudó la antena, ¿no? Entonces tenemos muy poco tiempo para juntar un cierto dinero. En este momento en la radio Irigoyen 77 hay bonos contribución que uno puede venir a acercarse y comprar de 20 pesos para adelante. Como decimos del Mundo Bullicio, sacate un genocida del bolsillo. Sacate un genocida del bolsillo. Desde Rosa en adelante, o sea, algo. No, no vengas con un Mitre, con un Belgrano. Salió medio empastillado. ¿Cuál es el que estaba en el billete de un peso? ¿Quién es el que estaba? Uno de bigotes. Derqui, ¿no era? Pellegrini. Uno de bigotes. Yo me acuerdo, era azul. Sí. ¿No? Sí, oh. ¿Acordás? En la época del billete de un peso. Querían sacar el de dos también. La idea era con las monedas, ¿qué pasó con esa idea? Yo lo que nunca... No, y la moneda... Yo lo que nunca me voy a olvidar es el momento de los patacones, ¿te acuerdas? Los billetes de los patacones, los Lecop. Los Lecop. Que tenías por todas las provincias encima, no es que era acá solo. Cada uno tenía como su billete. No, no era mentira, ¿no? Yo tengo uno guardado de cuando estuve de viaje en esa época en Catamarca y me traje un peso catamarqueño de allá. No sabes lo que es, es un... ¿Viste como papel de manzana? ¿De que envuelve las manzanas? Algo medio parecido así. Bueno, gente, mi nombre verdadero es el Tony. Me acompaña Nacho, acá a mi izquierda. Nacho. Hola. Bueno. Acá acompaña a usted, a la izquierda. Gracias. Y vamos a saludar a Cristian. Cristian, buenas tardes. Bueno, Cristian no vino. Cristian. Muy bueno. Chris. Cristian. Mati se está riendo del otro lado de la pecera. Bueno, gente. Ah, la cabra. Bueno, gente, bueno, ya le recordamos que la situación que se encuentra en la radio, así que cualquiera que se quiera acercar a comprar un bono contribución, Irigoyen 77 FM Moreno 90.1. Bueno, Nacho, ¿cómo estás vos? ¿Bien? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, la verdad que bien acá. Disfrutando una hermosa tarde con un hermoso viaje en el Sarmiento. ¿Cómo fue viajar en el Sarmiento para acá, Nacho? Después vamos a hablar, pero contanos, Nacho. ¿Cómo paseo. Fue? Como un paseo. Cuando vas a velocidad, paseo, viste que vas viendo vidrieras, decís, desde el tren. No sé, es muy emocionante que te dicen, bueno, ahora bajamos todos en Castelar y nos subimos a otro tren. Y decís, ¿qué pasó? ¿Por qué? Para recorrer la estación, calculo. Ahí apareció un guardia y lo llevaba a un centro comercial en Castelar a comprar. Bueno, quedan 20 minutos, volvamos. Hablé de Grupo Azul. Para mí que aproveche y monte una feria ahí en la estación grande. ¿Sabes qué negocio que hacemos, te digo, con toda la gente que pasa? Igual te digo, más allá del chiste que estamos haciendo, agradecé que hay trenes después de lo que pasó. Y esperemos a ver qué pasa con los maquinistas. Que no aparezca ningún balazo perdido ahí. Y esperemos, ¿no? Que esta cosa, después vamos a hablar, nos vamos a meter en profundidad con el tema del día, que obvio, ¿no? Es la masacre que sufrió en Castelar la gente que estaba viajando en el tren Sarmiento, ¿no? Habitual al maltrato que tiene el transporte público, pero esta vez pasó otra tragedia de vuelta. Y vamos a estar hablando de eso. Y también, al terminar el programa, le vamos a hacer una entrevista a Cintia, que ella es periodista de Recorte Informativo, y fue a cubrir el momento, fue en vivo y en directo a Castelar. Ahí a cubrir el episodio. Así que vamos a estar hablando con una persona que, bueno, estuvo ahí en el momento y nos va a contar bien, ¿no? Otras cosas que quizás nosotros seguramente no sabemos, ¿no? Todas esas partes que se escapan, el oído del que no está cerca, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Bueno, no nos metamos porque nos metemos acá y no salimos más, sino. Bueno, vamos a estar hablando también de la fase intrapersonal, los 40 segundos para salvar el mundo, segmento rock. Y bueno, música y esta compañía, ¿no? Tan loca, tan divertida, que el mundo ha llamado mundo bullicio, ¿no? Este jolgorio de sepelio, ¿no? Esta hemorragia de placer. Este manantial de satisfacción. Y seguimos, 2 de la mañana. ¿Y sabes qué? El Dársena. No, ya, bueno. Gente, sí, bueno, seguimos para adelante. Iba a ser el chiste del tren que siempre hago, pero me parece que en momentos así no da. Vamos a seguir para adelante como la moto que le sacó el brazo a Scioli. Bueno, eso queda bien dentro de todo. O sea, ¿no? Ah, bueno. Vamos, seguimos. Se te fue la mano y basta. Volvamos a la ruta. Se te fue la mano. Pero estamos despistando, estamos yendo ya, ¿no? Va. Che, pará, no hablemos pavadas porque después la mamá de Mati nos dice que hablamos pavadas al aire. Es verdad, un saludo a María Rosa. María Rosa, un saludo, estamos acá con Mati, lo estamos mirando directamente. Ahora se está riendo, por ejemplo. Bueno, ahí está, ese fue su hijo, señora. Bueno, Mati, ¿un separador? Asalariado, ponete salado. Que no tercericen tu voluntad. Tema del día. Hoy es un día muy triste. Estamos muy conmovidos por lo que ha ocurrido. Quiero mandar un mensaje de acompañamiento y de solidaridad a los familiares de los tres fallecidos, como así también a los familiares de los que han tenido algún tipo de herida. Quiero hacer un llamado a la responsabilidad y a la cautela, porque estamos frente a un hecho muy grave. Queremos determinar si se trató de un siniestro o de un accidente. Es decir, si se pudo evitar, no fue un accidente. Y si no, habrá uno o más responsables. Desde ocurrido el... Bueno, volvimos de Mundo Bullicio. Así encaramos el tema del día, que vamos a hablar un poco, ¿no?, de lo que pasó. La masacre de Castelar, ¿no? Porque a veces vemos los medios cómo ponen nombres, ¿no? O sea, tragedia, masacre. Igual nadie se atreve a decir masacre en los medios oficiales, ¿no? Porque queda fuerte. Sí, igualmente me parece como demasiado fuerte la palabra masacre, ya el hecho de que no es a propósito. Me parece que por ese lado no es una masacre, ¿no? Está como mal aplicado el término. Sí, para mí el término masacre se le aplica como para que a vos te pegue más, ¿me entendés? O sea, porque en un punto, obvio, ¿no?, que no se subió el maquinista queriendo matar gente, ¿no? Pero es como que al haber tanta complicidad de tantos años, tanto vaciamiento, tanto corrupción, tanta cosa, y en un punto ya es medio intencional. Me parece que el término masacre viene por ahí. Igual es más para que a vos te, es te más sacuda. El impacto ahí para que cómprame el diario. Y porque es duro. Mírame el no, y también para tomar conciencia, ¿no? O sea que en realidad una cosa es un accidente que puede pasar y otra cosa es ver que hace 15 años de la mano de los sirilianos, ¿no? Y hace... están los Kirchner 7 años... No, 9. No, 10. 10 años, mirá. 10 años. ¡Wow! Pasó el tiempo. 10 años podemos ver cómo siguen siendo negociados, ¿no? Hasta el día de hoy. Y esto arrancó en 11, con la tragedia de 11, de 51 muertos. Después pasamos por Flores, que fue una mala señalización sumado a un colectivo mal estacionado y una esquina muy rara, muy trunca, donde el tren tenía que pasar. Y bueno, 12 muertos también. También podemos hablar, terminamos en Castelar, ¿no? Lo que pasó el miércoles 7 y 7 de la mañana, donde un tren parado en la estación, viene otro de atrás, hasta el momento, igual ya le echaron toda la culpa a los maquinistas, pero hasta el momento no se sabe por qué no frenó el tren. Algo raro hay. Primero empezaron diciendo la señalización. Lo que no entendí, ¿por qué primero empezaron a decir que el tren que chocó, digamos, que venía de atrás, salía del taller sin gente? Si todo el mundo estaba ahí, sabía que en el tren había gente. ¿Por qué decía esa mentira? ¿No? Un precio raro. Y bueno, la manipulación, ¿no? También porque, por ejemplo, podemos escuchar a Randazzo diciendo que el tren estaba arreglado y que los frenos funcionaban. Y después podemos escuchar al Pollo Sobrero también decir lo mismo. Pero hay una diferencia entre algo que se arregla una vez y se rompe de vuelta y algo que hace 15 años se viene arreglando con el alambre de fardo. Son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, en este momento fue esto, pero puede fallar de vuelta un tornillo, puede fallar otra vía, puede fallar un riel. Porque acá lo que es interesante para detenernos es que, más allá de la campaña que quiere utilizar el gobierno con Randazzo a la cabeza, ¿no? Así, por suerte se está haciendo, se dijo que se iba a hacer cargo y él es el responsable. Ya sabemos a quién culpar, ¿no? Siguiendo culpando. O sea, ya sabemos que él se hizo responsable. O sea, podemos ver por un lado, o sea, como el Estado sigue bajando subsidios, sigue bajando sumas siderales de dinero a los sirilianos. En este momento es el grupo Rollo el que tiene el poder sobre el Sarmiento, con la línea Mitre, si no me equivoco, y Metrovías. Que ya... Yo me quedé con esa duda, ¿no? Porque si el tema principal siempre, el quilombo central, lo tenés fue el Sarmiento. ¿Por qué los vagones nuevos fueron para el Roca? Te lo cuento en otro capítulo, ¿dale? ¿Puedes decir que por Soda Norte garpa más? Y es evidente, o sea, Nacho, es evidente que a esta gente no le interesa cómo viaja el trabajador o el pobre o el de clase baja media. No les interesa, es básico esto, me parece. Ya es como que es una realidad tan evidente que no les interesa, porque no es que acá no hay plata. Y la empresa dice, mira, no tenemos plata, no. De gobierno le bajan, y es hasta mismo Randazzo asegura eso, ¿no? Que le están bajando millones y millones y millones, y cómo no va a funcionar. Y sí, señor, o sea, no funciona, señor, porque no hicieron nada, se siguen choreando la plata entre ustedes, que es algo que ya es claro encima. Por ejemplo, otra cosa que me enteré que no sabía. ¿Sabés de quién es? Después de Quilombo le pasan la concesión a Rollo, al grupo Rollo. ¿Sabés a quién le dan la concesión para que arregle los trenes rotos? ¿A quién? A Siciliano, a los talleres de Siciliano. Siempre está en la mordida, como que claro. Somos todos los mismos, vamos cambiando los nombres, como pasa en los ministerios, viste, que van cambiando la figurita, pero son siempre los mismos que están. Es que está bueno lo que está diciendo, porque el poder es el mismo. Lo que cambia son los intérpretes, pero el poder sigue siendo el mismo. De oprimir a la gente, vamos a decir, el poder es el mismo. Sí, igual, con el tema del tren se puede reconocer que hubo cambios, hubo mejoras. Podés andar, no va tanto los saltos, va un poquito más rápido. El tema es que no frena, pero bueno. La no. Cosa es que algún cambio está haciendo. No sé si lo suficiente o las cosas principales que deberían hacerse, ¿no? Me parece más importante que los cartelitos que te dicen en cuanto viene el tren, que te diga, que sepas que frene por lo menos. Claro, eso es verdad, porque también es verdad lo que vos estás diciendo, ¿no? O sea, pero me parece que forma parte de todo este maquillaje que siempre hace la política, ¿no? O sea, de ponerte unos plasmas. Además, es más, en esta radio está la propaganda del ministro de Transporte que dice, hemos comprado 500 plasmas, que no sé qué. Y vos escuchás esa propaganda y te agarra escalofrío, porque vos decís, es verdad. Pero ¿por qué no se arregla de base? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de base? El problema de base es que hay una concesión de trenes amistada o con una amistad que ya es evidente, una complicidad con el Estado de turno, que se están licuando la plata por ahí, vamos a decirlo. Porque me parece que no es que en Argentina no haya gente capaz de arreglar un tren. Me parece que eso no es verdad. O sea, acá se puede estatizar y hay mucha gente capaz para poder hacer ese laburo. Desde que yo tengo noción, como que siempre el tren fue bastante dejado atrás en todos los planes de arreglo por todos los gobiernos que hubo. Siempre, claro, es verdad eso. Y también otra cosa, ¿no? Para demostrar, es que en los 90, otra de las cosas que se hizo es, si vos venís por Rivadavia en Capital y pasás para la provincia, ¿por qué Rivadavia en provincia está toda rota? Y no se puede circular y no hay casi semáforos. Porque eso es un tratado que hicieron con los transportes de los 90, de romper esa parte de Rivadavia, así la gente tenía que viajar en tren sí o sí. Esto yo les digo, por esa época vivía en Linier yo, y me acuerdo que estaba entre los bondis y se corría el rumor. ¿Me entendés a lo que voy, no? Moyano, Pedraza, toda esta gente hizo, descuidaron lo que es Rivadavia para la provincia, así uno te, los bondis, obvio, no van más, se rompen. Entonces, ¿qué haces? Subís al tren. Se aprovechan de eso, ¿no? Y después, como pasan los pasajes para llevar la mercadería, los camiones que se van armando sus rutas rompiendo a los demás. Como claro, o sea, sí, es verdad eso. Vamos a escuchar otro separador, Mati. Claramente hay responsabilidades políticas sobre lo que ha sucedido. Ahí tenés un tren pintado por los irilianos, refaccionado por los irilianos, impactando con otro que está absolutamente igual que el 22 de febrero. Entonces, digamos, la realidad, no, insisto, no solo refuerza, sino que explica todo lo que nosotros decimos. Entonces, realmente es muy difícil llevar adelante una situación como la de hoy. Es un golpe terrible volver a ver las mismas escenas repetidas. Realmente, ¿qué nos van a decir ahora? ¿Qué nos van a explicar? Teóricamente, este tren estaba denunciado porque venía fallando los frenos. Y bueno, la realidad nos lleva a otra tragedia. ¿Qué más que esto? Lo que vamos a escuchar al padre de Lucas Menghini, ¿no? O sea, qué fuerte ve esta gente de vuelta ahí en el hecho, como sacados, ¿no? Hasta como medio buscando a sus propios hijos también, ¿no? Ver que la cosa no cambió. A la larga, como decíamos recién, el problema de fondo sigue siendo el mismo. El problema sigue siendo el mismo, de fondo, ¿no? O sea, y se siguen repitiendo. Y acá para mí hay que hacer un punto e ir sobre el eje que es... ¿Qué es lo que, o sea, quién está muriendo la gente, ¿no? ¿Quién está siendo abandonado? La famosa clase obrera, ¿no? Que la presidenta misma todo el tiempo habla, sus proletariados, ¿no? Sus pobres, y esa gente que ella va a estar al lado del sometido. Bueno, señora presidenta, en este tren que sigue muriendo gente por la culpa de usted y de Randazzo, de Schiavi, de Devido, y todas las lacras que están a su lado, están muriendo lo que usted dice que está defendiendo. Entonces... ¿Dónde está el punto? A veces se habla del doble sentido, ¿no? Dice, no, tienen doble sentido. Para mí ya no hay más doble sentido, es claro, ¿no? O sea, me parece que ya es... Lo bueno que tiene esta tragedia, no esta tragedia, sino lo que estamos viviendo a nivel, o sea, nacional, que siempre salta corrupción por todos lados y todo es un calderero, es que ya las cosas no se pueden sostener más. Me parece que hay que dejarse de querer estar bien, quedar bien con todos, por lo menos, y empezar a quedar bien con nosotros mismos, ¿no? De lo que es el gobierno... Para como que bajarle, digamos, como que al apoyo de dárselo a la gente, después buscar la ayuda en otros países, dar una mano a otros lados. Primero empecemos por lo que tenemos, que es lo que estamos más preocupados todos. Sí, ¿no? Pues, o sea, si empezamos a hablar que de Argentina, todos somos argentinos, ¿no? Y también otra cosa para destacar es la sensibilidad, ¿no? Que estuvo el gobierno a la hora de encarar a la gente y explicar lo que había pasado, ¿no? O sea, la presidenta diciendo, inaugurando Procrear, que haciendo un año que se inauguraban Procrear. Y diciendo que hay días más tristes y días más felices y que la vida es así. Yo no sé en ese momento por qué nadie le mete un botellazo, ¿me entendés? O sea, con un recero de medio litro, un toro viejo, así tú entre los ojos. Puedes decir, señora. Seamos conscientes de cuál es el problema, ¿no? Después, sí, tenemos otro motivo para festejar. Creo que las urgencias, las cosas importantes como es la vida, ¿no? Es lo primero. Claro, fue este comentario el que dijo y también el comentario cuando solamente una vez habló de la tragedia de Once. Fue cuando la miró Estela Carlotto, que estaba en un acto, y le dijo, Estela, ustedes con las madres, ¿cuántos años buscaron justicia? Y Estela le dice, 36. Y Cristina mira a la cámara y dice, y bueno, entonces habrá que esperar, habrá que tener paciencia, algo así. Y vos decís, no, ¿cómo va a decir eso, señora? O sea, y Estela de Carlotto le dijo que sí. Y vos decís, no, wow. No, o sea, pues, a veces yo creo que hay que tener más sentido común que inteligencia, ¿no? O sea... Apuntarle a ayudar con la gente, ¿no? Tratar de dar una mano a la gente puntualmente más que al bolsillo. Bueno, el bolsillo, el rey dinero, el dios dinero. Manda el verde, ¿no? Sí, manda. Sí, manda, o sea, habla, dirige tropas, todo, boludo. Hasta el Vaticano dirige el dios dinero. Está en todos lados. Es el rey del mundo sería el verde. Y ese color, el color del dinero universal, el verde, ¿no? ¿Por eso es el color de esperanza también? Para, no. no nos vayamos de vuelta para... Vamos a hablar del tema serio que nos compete este momento, pues si vamos a empezar a derrapar. Bueno, gente, si alguien está escuchando, estuvo viajando en el tren y nos quiere contar alguna experiencia, nos quiere llamar o comentarnos algo, la línea de comunicación, no dimos las vías de comunicaciones. Sabía que algo faltaba. Algo faltaba. El mail, micrófonoabierto@fmmoreno.com.ar. El teléfono es 0237-4666-559. Y el Facebook es facebook.com/mundobulliciocntd. Mati, ¿tienes otro separador para escuchar? Piensa que cuánto más tenemos que esperar, cuánto más. No sé, habría que preguntarle al ministro cuántos muertos necesita para poder empezar a hacer las cosas como corresponden. Habría que preguntarle al Ejecutivo Nacional cuántos muertos ellos consideran que son necesarios para que definitivamente tomen las medidas necesarias para que el tren Sarmiento sea un servicio de transporte público seguro como nos merecemos todos. Todos los argentinos, desde el lugar que nos toca como familiares de la tragedia, junto con los usuarios, junto con los trabajadores ferroviarios, venimos diciendo día a día que las condiciones del Sarmiento son las mismas que tenía el 22 de febrero, que esto podía ocurrir, obviamente. Bueno, vamos a ir cerrando el tema con algo que estaba diciendo, ¿no? La señora estaba escuchando. ¿Cuántos muertos más faltan para que la presidenta y los gobiernos, ¿no? Porque más allá de siempre echar la culpa a la presidenta, es la clase política argentina también, ¿no? O sea, no solamente la presidenta. La presidenta tiene mucha responsabilidad, pero también hay mucha gente que está con ella, de derecha a izquierda, esta centro izquierda revolucionaria rara, derechista, no sé, buah. ¿Cuántos muertos más faltan, no? Para mí, yo le voy a responder a esta señora. Voy a ser medio duro, ¿no? Pero es lo que creo, ¿no? Para mí las cosas cambian cuando empiezan a morir los hijos de ellos, cuando empiezan a morir sus familiares, porque acá lo que están muriendo son los pobres, y ellos no son pobres. Ellos viajan en helicóptero, Bernie lo pudimos ver viajar, bajar en helicóptero con Randazzo. O sea, ellos no usan el transporte público, no mandan a sus hijos a Luciano de la B. O sea, nada. O sea, ellos viven en country, son gente de la aristocracia, de la nueva aristocracia argentina. Entonces, no, yo no estoy diciendo ir a matar a nadie, no estoy diciendo nada por el estilo, ¿no? Pero estoy diciendo esto, que quizás es duro decirlo y aceptarlo, pero cuando empiecen a morir los hijos de ellos, quizás van a cambiar las leyes. Porque acá los que están muriendo son pobres, y ellos no son pobres. Y lo peor es que les ha pasado a muchos que se han fallecido unos cuantos así de familiares y eso, y tampoco mejoran, ¿no? Como que siguen la misma, como se la van como diciendo ese precio que tengo de pagar. Bueno, mira a Menem como le mataban al hijo, ¿no? O sea... Giorgio lo dijo, ¿no? Carlito nos enseñó algo, ¿no? Bueno, gente, esta fue nuestra reflexión sobre la masacre de Castelar. Masacre, tragedia, accidente, incidente. La única verdad es que la gente sigue muriendo día a día y siguen siendo tratados como ganado cuando la plata está. Está en la casa de Siciliano, de los Rollo, ¿no? Y lamentablemente tenemos que festejar que solo hayan sido 3 las víctimas, ¿no? Ah, me había olvidado que teníamos... Ah, qué este Javi es un tonto... Como dijo el otro estúpido cuando dijo lo de... No, mirá, que era un feriado. No. ¡ahora volvemos! Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1 de radio. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye.

subí un poquito más la... Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, no te distraigan. Estuvimos escuchando Las Manos de Filippi con Fancy Pap, Fábrica Sin Patrones, y qué buen tema, Hongo por Hongo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Me lindo momento. Qué momento, así que dice, uy, la naturaleza me ha despertado de la cama, tira así, qué golazo. Salir así con el sol, así una planta que te da la sombra, no te digo planta de qué, para no quedar mal. Cambiamos de tema. Nacho, las vías de comunicaciones, y no te estoy hablando justamente de Buen Aire ni Panamericana. Bueno, las vías, no. Las vías de comunicación son micrófono abierto. Micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Si no, pueden comunicarse al teléfono de la radio, que es 0237-4666-559. O si no, por Facebook, gente. Se le comunica con nosotros, hablamos un poquito acá. Así que, una forma de comunicación, así que pueden sacar un comentario, pueden hacer, que es facebook.com/mundobullicioqntd. Como los aplausos que bajan, gracias, gracias, gracias. Estoy acostumbrado a esto, la verdad, se me persiguen por la calle. A mí me pasa para pegarme. Mismo, pero gente que, claro, hay gente que le... ¡Agárrenlo! ¡Me robó la cartera! No. ¡Me cambió dólares! ¡Me cambió dólares! ¿Podés salir al aire, Mati, vos? ¿Desde ahí podés salir al aire también? Ah, ¿no? Podría no, preguntar cuál es el sentido de un elefante en un momento así. O sea, te quería preguntar. Ahí está. Ponele, o sea, la onda. Te corrió hasta el psicólogo. Es lógico, ¿qué pasó? Bueno, el operador nuestro es así, el chabón interpreta un estado así emocional y él manda su ruido. Está, es su colaboración, che. ¿Qué te pasa, Tarín? ¿Cómo nos reímos el sábado pasado? ¿Cómo se llamaba el que entrevistamos el sábado pasado? El imitador. Me mataste con el nombre. Ay, yo también me olvidé el nombre. Memoria, ven a mí. No me acuerdo cuál es. Sí, memoria, ven a mí. Bueno, hace rato la estoy buscando y no viene a memoria. Pero bueno, muy gracioso el imitador que estuvo haciendo Príncipe, a Kirchner. No, muy bueno, muy bueno. Lo esperamos acá en el separador, al imitador. Lo vamos a traer para que vuelva aquí entre nosotros. Sí, algún momento lo vamos a traer de vuelta porque fue un golazo. Bueno, gente, la frase de intrapersonal, ¿no? Este empujoncito en el alma que nos damos para ir sacándonos cosas que nos molestan, así, tratando de sanear un poco el alma, ¿no? O sea, buscando este bienestar que no solamente está en las cosas materiales, ¿no? O sea, también el bienestar simboliza estar bien con uno mismo, ¿no? El bienestar. Bienestar. Bien. Bienestar. Bienestar, sí. Bueno, el chiste fácil de vuelta. El bienestar. ¿Qué es el bienestar? Y el bienestar sería el bienestar. Estar bien. Claro, pero ¿en qué? ¿Psicológicamente? ¿Físicamente? Y, creo que el bienestar... Totalmente. Yo creo que lo que atribuye es como a un estado... No de felicidad, porque la alegría no es la felicidad. Pero sí está en el estado de alegría de estar vivo, ¿no? Y de agradecer estar vivo y encontrar el bienestar en lo espiritual, en el contacto con otra persona, naturaleza. Pero me parece que se refiere a eso, el bienestar, estar bien con uno mismo. El famoso momento en que te pasa que estás contento y no sabes por qué. No, ¿viste? Te pasó nada raro, nada nuevo, todo lo mismo de siempre, pero estás feliz. ¿Por qué? Y ahí tu otro yo te dice, ¿te estás divirtiendo? ¡No! ¡No! ¿Viste? Porque pasa eso también, ¿viste? Que sentís que tenés como la obligación de querer hacerte problema por algo y no encontrás con qué. Como que a todo encontrás el lado positivo en ese momento. Ahí está. Así arrancamos bienestar, bien Nacho, ahí. Estas cosas tan profundas que queremos hablar. No, en realidad somos unos boludos que estamos como haciendo chistes, pero en realidad son cosas profundas que nosotros las tomamos con un poco de humor para que sea más liviano, ¿no? Porque si no son temas muy duros. El tema que quería traer hoy a la mesa era la soberbia como rebeldía. La soberbia como rebeldía. Sí, se me ocurren un montón de ejemplos que vivimos en el día a día, pero... Es que a mí esto se me ocurrió también de ver a la gente día a día, ¿no? O sea, primero vamos a empezar a ibanar las palabras, ¿no? Soberbia, ¿no? Cuando hace el soberbio, ¿quién es? Uno que se lleva el mundo por delante por mantener su idea, ¿no? Alguien que no ve al otro, alguien que es egocentrista, vamos a llamarlo de alguna manera. Entonces se lleva al mundo por delante, con soberbia, ¿no? Con altanería. Y la rebeldía, ¿no? Esta cosa de, podemos establecer que es rebeldía para unos o que es para otros. Para mí rebeldía siempre fue plantearme a lo establecido, buscar otra forma de pensar, no dejar agachar la cabeza bajo el patrón y nadie que me quiera subestimar ni dominar. Para mí rebeldía fueron esas cosas siempre. Llevar la contra con algo que para vos está mal, no querer ser el superior de todos, digamos. Claro, romper una pared y no querer vos armar tu propia pared, vamos a decirle, ¿no? No quedarte en el ya pasar a ser egoísta. Claro, claro. Entonces lo que yo quería plantear es esta cosa, ¿no? Como a veces, más allá de la persona, ¿no? Que puede tener sus problemas, sus frustraciones, sus decepciones como ser humano, y todo ello se descarga en la soberbia, ¿no? Justo veníamos con Nacho con la camioneta para acá y una mujer con dos hijos se cruzó caminando la ruta así como si fuera que estaba en el patio de su casa. Sin mirar, aunque sea, no te digo ya que mire y cruce ella como diciendo te paso yo primero, no, ni siquiera miró. No, no, ni miró y encima la vimos a ella así, iba caminando para adelante así como bien altanera. Y hasta una mujer de atrás la miró como diciendo, nos miró a nosotros que iba a cruzar los pies como diciendo, bueno, gracias, yo te agradezco por ella, deja. Te agradezco por los cuatro, ¿no? Claro, por los cuatro te agradezco. Porque ya los nenes también estaban educados a cruzar de una, sin mirar. Estamos hablando un detalle, ¿no? De este caso de cruzar. También podemos nombrar un montón de detalles. También te invito a vos que hagas el ejercicio en tu casa, que veas en tu alrededor. O sea, cuánta gente, más allá de los problemas que tenga, ¿no? Porque todos tenemos problemas. Lo importante es cómo los encara uno de esos problemas. Pero cómo podemos ver que gente frustración, limitaciones, resentimiento, se va convirtiendo en soberbio y va llevándose el mundo por delante, ¿no? Y para mí esto no tiene clases sociales, esto es el humano de por sí. Y crea como un aislamiento de la persona, ¿no? Que se cierra mucho en uno y no presta atención al otro, y como para hablar y en tratar de entender un poco al otro. Claro, ¿no? O sea, lo que yo quería decir, la soberbia como rebeldía, ¿no? De forma irónica, demarcando que, no sé, yo me acuerdo que la rebeldía, no quiero decir mis momentos, mis épocas, pero no soy tan viejo, pero en los 90 por ahí era, no sé, pararte frente a un patrullero, documento, no te doy nada, era como, no sé, era otro tipo de rebeldía hasta hoy por hoy de no laburar bajo un patrón o de buscarte la forma independiente de vida para no ser bancado por otra persona. Una rebeldía con respeto, digamos. Una rebeldía con respeto. Muy bien, Nacho, ¿a dónde te firmo boletín? Acá. Acá en este cheque. Muy bien, no, este cheque, qué boludo. No, pero muy bien con respeto, ¿no? O sea, pues uno puede ser rebelde, pero respetuoso también a la vez. No hace falta ser... No por ser rebelde uno tiene que llevarse el mundo por delante y ser maleducado con otra persona y decir que a mí no me decís nada porque... No, para mí la rebeldía nunca fue eso. Por empezar, para plantear una rebelión se necesita más de uno, así que... Claro, o sea, ya estamos perdidos. Busca aliado, flaco. Sos un loco gritando al sol solo vos nada más, así que... Bueno, gente, queríamos hablar hoy... La soberbia como rebeldía y no descarguemos sobre el otro la ira propia y tratemos, ¿no?, de estar en bienestar con uno mismo, ¿no? Que es eso se trata, la vida, estar en bienestar. So are you. It was... Aquí no se protege al más débil, se lo somete. Bueno, acá estamos de vuelta y tenemos al aire a Bernardo Tosi de Recorte Informativo, siendo parte de FM Moreno, que nos va a comunicar algo. Bernardo, ¿estás al aire? Estoy al aire, creo que sí. Sí, sí, sí. Te estamos escuchando claro y fuerte. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Bernardo, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Bernardo? Bien, bien. Bueno, contanos, Bernardo. Les comento, el sábado pasado se realizó la asamblea abierta, que hace 15 días, justamente en este mismo programa, en el programa de ustedes, Mundo Bullicio, yo les había comentado que se estaba convocando a una asamblea de oyentes. Se realizó esa asamblea de oyentes el sábado pasado, y este sábado que viene se realiza nuevamente la asamblea de oyentes y de programas, no solo de oyentes, sino que está abierto a todos. La diferencia es que es un espacio en el cual convocamos a los oyentes a participar y que por lo tanto, bueno, involucra no solo a los que participan asiduamente de la radio, en los cuales están incluidos, por supuesto, los programas, sino además también los oyentes y todos aquellos que están de algún modo relacionados, organizaciones sociales, incluso anunciantes, bueno, todos aquellos que participan de alguna manera de FM Moreno. Esta convocatoria se hizo para el sábado pasado, se realizó esta asamblea abierta con perspectivas de enfrentar un problema que está teniendo en este momento FM Moreno, que tiene que ver con la instalación de la torre, la nueva torre necesaria como para tener una antena propia en un lugar, en una torre propia, ya que hasta hace poco la torre que teníamos, con la cual estamos transmitiendo en este mismo momento, es una torre alquilada. Y por circunstancias ya no se puede tener más la antena en esa torre, y la radio se ve obligada, y un poco también por iniciativa propia, quiero decir, es un paso importante también para la radio el hecho de tener una torre propia, pero nunca la radio ha tenido que enfrentar un gasto tan importante como el que vamos a realizar para bancar esta torre, para eso es que hemos solicitado y hemos convocado a la participación de todos aquellos que de algún modo están involucrados con FM Moreno para ver cómo entre todos podemos bancar esta parada y salir adelante y avanzar en estos 6-7 años del proyecto de radio comunitaria de FM Moreno. Bernardo, contanos quién vino a la asamblea, contanos un poco qué es lo que sucedió en la asamblea, de qué se hablaron, a qué punto llegaron, ¿no?, la asamblea para tratar a futuro. Bueno, hubo como dos ejes que se propuso. Bueno, primero hubo una presentación de la situación que estaba atravesando la radio, desde lo económico, lo financiero, pero también desde lo organizativo, digamos, la necesidad y además por una tradición, digamos, de apertura y participación que tiene una radio comunitaria y en especial FM Moreno, de convocar a la participación. Se comentó esa situación al principio y luego, se abrió el espacio para que los oyentes, los programas también que estuvieron presentes, estuviste presente vos, sí. Estuvo presente otros programas también. No nombro a ninguno más porque me voy a olvidar de alguno y no quiero olvidarme. Pero por ejemplo, me acuerdo que había un chico del Partido Obrero, de la Casa claro, de la Nadie, también había también. Organizaciones sociales que de algún modo están conectados a FM Moreno, porque han pasado por el aire, algunos han tenido algún o tienen algún programa también. Y por otro lado, oyentes que a través de las actividades y de los programas que hace FM Moreno han entrado en contacto y consideran la importancia social y política que tiene FM Moreno como radio comunitaria. Debo reconocer que Recorte Informativo trajo así sus seguidores. Había mucha gente que estaba por Recorte. ¿No? Recorte lo que tiene es una vocación, esto particularmente hablo de lo que más conozco, otros programas también tienen mucha actividad de la cual conozco, pero visto desde afuera, en Recorte conozco mucho más desde la cocina y el esfuerzo que nosotros ponemos en tener una cercanía con el territorio, el aproximarnos de una manera respetuosa, pero también haciendo carne las luchas que vamos cubriendo y con intenciones de estar presente, tratamos de estar, con la primera fuente, con aquellos que son protagonistas del conflicto, creo que tiene una sensibilidad especial con la gente. Es justamente uno de los objetivos de Recorte Informativo, es dar cuenta de aquella conflictividad social que se vive en el distrito y cuando se puede, algo que se mencionó, tratamos de y se hace, cubrir todas las cuestiones políticas. Se va la plata, se cubre en la actividad de lo que se llamaría, yo la sé institucionalidad que, política. Bernardo, vos sos muy serio, pero yo te lo voy a decir en chiste. Son los únicos que hacen un laburo en esta radio, dejémonos de joder. Yo sé que no estoy diciendo ni más ni menos, pero usted hace un laburo periodístico muy interesante, que creo que, para mí ya le excede un poco. Quizás nos podemos hablar de Recorte Informativo y no era el eje pero hay que destacar eso también, ¿no? Que hace un trabajo periodístico que va más allá de una radio, está muy bueno, hay mucho laburo detrás. Sí, te agradezco, la opinión el concepto que tenés. Sé que otros programas laburan, ya sé, estoy diciendo que no, pero hablo que ustedes se meten ahí en la cacerola del asunto. Sí, esa es la intención, claro. Esa es la intención de Recorte y y otros programas también tienen una actitud similar dentro de las posibilidades. Digo, quiero decir, todo está dado según, digamos, las disponibilidades y la posibilidad de hacer uno. Un trabajo, el tiempo que demanda, y bueno, y la continuidad que se puede conseguir a veces es dificultosa. Quiero decir, cuando no hay un recurso económico que te banque, claro, que es lo que pasa con todas las cuestiones comunitarias y sociales, ¿no? Claro, y alternativas. Con todo ese Moreno, bueno, siempre hay que encontrar sustitutos, digamos, que te posibilite dedicar tiempo a la actividad de la radio. ¿Y vos cómo viste la asamblea? A veces eso se dificulta. ¿Cómo viste la asamblea vos? ¿Cuál es el resultado? Bueno, salieron, digamos, en varias propuestas y hubo oyentes, algunos que los conocíamos anteriormente por verlos en la calle en algún conflicto o incluso articulando otro tipo de actividades, y algunos que no conocíamos, que se acercaron por primera vez, y otros que incluso llamaron, no pudieron ir a la asamblea, pero que se contactaron con nosotros por primera vez, y otros que ya, como te comentaba antes, están más en contacto y los conocemos. Así que ha sido una apertura y propiamente en la asamblea, lo que te comentaba de los dos ejes, hubo una idea de proposiciones concretas, por un lado, y por otro, bueno, cierta visión que tenían los oyentes en relación a la radio, ¿no? A FM Moreno en general. Eso fue es como un insumo muy rico para todos los que participamos, ver cómo conceptualizan los oyentes a la radio, cómo la consideran, qué opiniones tienen, como para mejorar y como para entrar en diálogo también, porque sí, puede ser que haya cosas que los oyentes digan que uno en particular no esté de acuerdo, hay otras cosas que sí, por supuesto, y te puedo decir, por lo menos desde mi punto de vista, que sea lo que sea, todo fue muy muy enriquecedor y que aporta al debate, y eso yo creo que es lo central en una radio comunitaria en la cual hay una diversidad de opiniones y en la cual se intenta crear un consenso a partir de debates profundos y de reflexiones profundas, en la cual a veces se sube el tono de voz, y eso no quiere decir nada más que eso, que hay pasión en las discusiones que se llevan adelante, pero que todo debate es importante y tiene sus frutos cuando ese debate se hace francamente. Y decime, Bernardo. Y un poco de eso hubo en la asamblea. Sí, discúlpame, Bernardo, te corte, pero el tiempo nos tiene atrapados. Sí, me imagino. ¿Va a haber alguna próxima asamblea como para la gente que no pudo venir? Eso era justamente la idea de esta intervención en el programa de ustedes, que es convocarlos a la próxima asamblea abierta que se va a realizar, que está destinada a oyentes y a programas también, el sábado que viene a las 5 de la tarde, como para seguir charlando las propuestas y para seguir intercambiando opiniones en relación a FM Moreno. Bueno, entonces este sábado a las 5 de la tarde, el sábado 21 sería. Creo que sí. Sí, no estamos a 15, sí, 7 más 15, 21. Yo con las matemáticas no me llevo bien, te digo. Es 21. Sábado 21 a las 5 de la tarde en FM Moreno, Irigoyen 77, la segunda asamblea. Listo, sí, así es. Bernardo, ¿algo más que quieras decirnos? No, nada más, eso nada más. Bueno, che, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo. Que andes bien, ¿eh? Saludos, Bernardo. Nos fuimos del aire. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.

Qué hincha pelota que soy, qué hincha pelota que soy, qué hincha pelota que soy. Cuando la gente muy ocupada está, cuando no tiene tiempo para perder, entro casa por casa a evangelizar. Sepan que soy ateo, sepan también lo hincha pelota que soy, lo hincha pelota que soy, lo hincha pelota que soy, lo hincha pelota que soy. Cuando en la tele alguna receta dan, al primero que chista lo hago callar y amontono papeles en un cajón. Pero cuando cocino, cocino arroz. Qué hincha pelota que soy, qué hincha pelota que soy, qué hincha pelota que soy, qué hincha pelota que soy. Cuando voy a una peña y hay un cantor, por más que el tipo cante canciones de él, yo le grito cántame pastoral. Y él me mira creyendo que yo no sé, lo hincha pelota que soy, lo hincha pelota que soy, lo hincha pelota que soy, lo hincha pelota que soy. Sepan que trabajo en un taller donde fabrican algo que yo inventé. Al gremio de transporte se lo ofrecí y al gremio de transporte se lo vendí. Sepan que soy el inventor de las ventanillas para colectivo, esa que tiene el parante de aluminio justo a la altura de la vista. ¡Qué hincha pelota que soy! La única iglesia que ilumina es la que arde. ¿Estás ahí, Luis Zamora? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gente del Mocase está del otro lado. ¿Están del otro lado? Hola, habla Margarita de aquí de Santiago del Estero. Bueno, Rubén Bustamante, ¿estás al aire? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Luciano, se llama Ice, se llama Ice. Su tarea es hacer grafitis. ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos, che? ¿Todo tranqui? Santiago, que es el chico que maneja la prensa en Sala Alberdi. Santiago, ¿estás al aire? Sí, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Con Claudia Ferrero, es una abogada penalista. Claudia, ¿estás al aire? Sí, él, sí. Que es la Asociación de Profesionales en Luz. Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de la Alameda. Buenas tardes, gracias por la llamada y gracias por la invitación. Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, ahora vamos a preguntar a él cuál sería la jerarquía en vez de utilizar. Martín, ¿estás al aire? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? No es exactamente de presidente la palabra. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo. Es más una cuestión formal el cargo de presidente. Como municipio amigo y por el tema del Sarmiento que nos une, nos pusimos a disposición de la emergencia. Mandamos algunas ambulancias de la REM de Moreno para trasladar heridos en general. Nos pusimos a disposición del área de emergencia de la Municipalidad de Moreno y de la provincia. Tuvo el jefe de emergencia, el doctor José Diriza, y tuvimos relevando a ver si había gente de Moreno acompañando la situación. En esto detectamos algunos pacientes, algunas personas de Moreno. ¿Hay más o menos cuántas? Hasta lo que pudimos detectar eran 11 personas, por lo menos de Moreno que pudimos detectar. Bueno, estamos al aire. En este momento hicimos una intro con un audio que nos felicitó Cintia de Recorte Informativo, que me parece que está al aire. Cintia, ¿estás al aire? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo andas, che? ¿Todo bien? Muy bien, tengo muy bajo el retorno, no sé si me pueden aumentar un poquito. Mati, está al máximo, dice Mati. ¿Crees que te metemos nosotros? Te gritamos, bueno, si querés. Gritamos fuerte. Por favor. Dale. Ahí está, ahí lo escucho mejor. Bueno, Cintia, le vamos a contar a la gente, vos estás trabajando, iba a decir, no está mal utilizada la palabra, pero sos parte de Recorte Informativo, y en ese momento fuiste a cubrir la cobertura a Castelar. Sí, fuimos junto con Bernardo a Castelar, ahí, bueno, nos acercamos porque ante una noticia de estas características, consideramos que como integrante de una radio comunitaria tenemos la obligación de estar ahí para poder transmitir a los oyentes de la 90.1 desde nuestro lugar lo que vimos, lo que sentimos y ponerle palabras a esto. La nota que escuchábamos recién era la de Adrián Galloso, que es secretario de Salud de la Municipalidad de Moreno, y bueno, ahí daba datos de que había personas de Moreno y que bueno, el municipio había puesto a disposición el hospital para llevar personas al lugar. Lo que nosotros pudimos corroborar en estos días es que una de las víctimas fatales, hay tres víctimas fatales de lo que fue esta masacre, nosotros la calificamos de esta manera porque hay responsabilidades y se pudo haber evitado, es de Moreno, es de La Perlita, es un joven de 31 años que se llama Cristian Núñez. Y bueno, esto suma a los datos que veníamos otorgando a través de la cobertura que hicimos desde FM Moreno. O sea, ahí en... a mí lo que me pasó con el accidente este, también como me pasó con 11, es que al hacer nosotros de acá del barrio es como que te toca de cerca, ¿no? No es que somos ajenos a esto, como que a un vecino le pasó, a alguien cercano le pasó. No, y uno se pone a pensar y dice, bueno, te puede pasar a vos mismo, digo, todos viajamos en el Sarmiento, en alguna u otra ocasión. Y uno se pone a pensar o analizar, bueno, ¿qué haríamos en esa circunstancia? Digo, si tenemos un familiar que viaja ahí, quisiéramos que nos ayuden, digo, la solidaridad viene de ese lado también, porque claro, al ser el Sarmiento, la vía que tenemos para llegar a Capital Federal, todos los que somos de zona este, y bueno, y ahí empezamos a reflexionar en qué condiciones viajamos, por qué viajamos así, qué es lo que tenemos que hacer, por qué no reaccionamos. A mí lo que más me llamaba la atención cuando fui a Castelar, estoy tal indignación que ya es como, bueno, ¿qué hacemos? Si ya se viene denunciando. Yo hablaba con una compañera, bueno, ¿no? Como la resignación, sí, pero incluso, y además sabés que no hay otra cosa para viajar tampoco. Aparte porque había una esperanza de que no se vuelvan a suceder estos casos, ¿no? Ese fue lo peor de toda la mayor indignación, parece. Sí, pero aparte es como, bueno, no nos podemos organizar ni siquiera para hacer una asamblea en el lugar. Claro. ¿Entendés? Una movilización que diga, sí, no viajamos más. No sé, algo. Sí, los indignados del Sarmiento, algo. También a mí lo que me llama la atención, lo que vos decías también, que muchos de los políticos, ¿no?, siempre se sacan las vestiduras hablando de sus pobres, de los marginados, de los sometidos, y en el Sarmiento viaja esa gente, ¿no? Y ver el doble, yo ya no le llamo doble discurso, le llamo una coherencia. ¿A vos qué te parece? Sí, una coherencia de que, o sea, no van a hacer nada por nosotros. De que no les importa, que no les importa lo que voy a hacer en el Sarmiento. Bueno, claro, era lo que hablamos también con relación a los hospitales. O sea, hay una coherencia de lo que hace Scioli. Claro. Digo, no entregar comida a los comedores, que son los lugares donde va la gente más necesitada, que los hospitales públicos no tengan los mínimos recursos para atender a la población que necesita un hospital público, que las escuelas estén destruidas, y quién va a poblar, y quién utiliza las escuelas públicas son los sectores populares. Evidentemente hay una política de Estado, la política de Estado está vinculada con esto. Lo de los trenes no es nuevo. Yo lo escuchaba a Rodandazo diciendo, bueno, no podemos arreglar en un año lo que se destruyó en 50 años, sí, pero ¿cuándo vamos a empezar? ¿Hace cuánto se tendría que haber empezado? ¿Por qué no empezaron hace 10 años? Yo creo que hay una gran cuota de impunidad cuando se habla y una falta de organización de los sectores populares, digo, una organización desde abajo que diga, basta, así no queremos más, no queremos que nos sigan matando gente, no queremos que nos sigan matando vecinos, no queremos que nos sigan matando familiares ni amigos. Mira, yo justo cuando empezamos el programa en el tema del día tocamos el tema, ¿no? Y yo hice una reflexión al final que quizás es dura y la comparto con vos también, pero yo sé que es dura. Pero para mí estas cosas van a empezar a cambiar cuando empiezan a morir, que no estoy diciendo que tienen que morir ni salir a buscar a nadie, pero estoy diciendo que cuando empiecen a morir los hijos de ellos, ¿no?, los familiares, porque los que están muriendo acá no son la misma clase social que ellos. Yo me llamo a ellos, a los políticos, ¿no?, y a los dirigentes. O sea, ¿me entendés a lo que voy, no? O sea, quizás esto cambie cuando le empieza a pasar a ellos las cosas. Porque siempre nos pasa a nosotros y los muertos son de los pobres, los trabajadores, los sometidos. Sí, es que los sectores con poder tienen recursos que nosotros no tenemos. Claro, es como, es cuando decíamos, por ejemplo, yo cuando hablo de que la inseguridad muchas veces lo hablo en la radio, se trae mucho el tema de la inseguridad. Sí, no tener un hospital público donde llevar a tu hijo también es inseguridad. Claro. Y de eso no se habla. Y morirte en el tren yendo a trabajar. Todo está también vinculado con la lucha de clases, creo yo. Cuando hablamos de la justicia, que es para algunos sectores y que para los pobres no hay justicia, está vinculado también con eso. Pareciera que nosotros en nuestro lugar podemos hacer un análisis con estas características. Digo, yo no sé si va a cambiar porque tiene que ver con lo que nosotros podemos exigir como población y lo que nosotros podemos decir, no queremos más esto. Y creo que para eso se necesita organización. Y no estoy hablando de algo partidario, estoy hablando de una organización, de algo desde abajo, que tenga una conciencia de que así no queremos más, como cuando lo mataron a Mariano Ferreira. Decíamos nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Creo que uno podría hacer un análisis histórico, ¿no? De que en qué momento hubo una organización para decir así no queremos más. Bueno, el poder tiene formas de romper esos conflictos. Claro, de romper esos conflictos para que aquellos que se organicen estén un poco desorganizados y que no tengamos manera de reaccionar ante estas situaciones. O sea, hoy por hoy los que tienen poder tienen recursos para estar mejor. Nosotros, que somos los sectores populares, los trabajadores, tenemos que organizarnos porque es la única manera de confrontar con este poder. Y pregunta, Cintia, vos que estuviste ahí en el momento del accidente, digamos, ahí cubriendo lo que fue el choque. Nosotros llegamos un poco más tarde. El accidente fue a las 7 y nosotros llegamos como a las 10 de la mañana. ¿Y viste, notaste que en el aire por lo menos se respiraba algún intento de cambio, un intento de una asamblea, como decías vos, o como que la gente estaba... No, había mucha bronca. No sé, Bernie pasaba y había algunos que le gritaban. ¿Es verdad que lo abucharon a Scioli cuando llegó? No, yo no lo vi. Ah, no estaba. No te puedo decir que sí o que no, que no lo vi. Que sí había mucha bronca. Que había así también, esto que yo te digo, la solidaridad. En el lugar donde chocan los trenes, es una zona donde hay casas. Entonces la gente que estaba saliendo para ir a trabajar, cuando escucha el golpe, vendría a ser el ruido del golpe, enseguida salieron a tratar de sacar la mayor cantidad de gente de los vagones. Mira vos. Entonces había solidaridad de las personas que viajaban en el lugar, que estaban bien y podían ayudar, y de los vecinos que estaban ahí. Y algunos nos decían a nosotros, tardaron en llegar, no es que vinieron rápido. Por eso esto de que sacaron puertas de su casa... para usarlas como camillas y sacar a las personas mayores que, por ejemplo, no se podían mover. La bronca, la indignación está presente. Y después las personas más afectadas que están choqueadas. Lo que quieren es encontrar a su familiar, quieren saber dónde está y cómo está. Mira, yo estaba viendo la tele en esta semana, bueno, estuve viendo las cosas estas así, y mostraban después del accidente la gente cómo viajaba en Morón, ¿no? De los colectivos que sacaban de Morón. Y me quedé muy muy marcado con una persona que tendría más de 60 años el tipo, ¿no? Y lo enfoca en la cola, haciendo la cola, y el tipo llorando solo. Llorando, ¿viste? Y se acerca al pito y dice, ¿por qué está llorando? Y el tipo no podía hablar, pero ¿viste cuando te das cuenta que lloran de decepción? O sea, ya no lloraba de tristeza porque no se chocaron. No, el tipo lloraba como decir, loco, decepcionado, totalmente decepcionado, diciendo, esto no esperaba para mi vejez. Vamos a decirle, ¿no? Porque nos olvidamos de eso que... Sí, era un jubilado, era. Un jubilado era, ¿no? Que estaba yendo a trabajar, sí. Algo así, me acuerdo. Sí. Bueno, me parece que estamos hablando del mismo. ¿No? O sea, ¿cómo de la insensibilidad del gobierno, tanto Randazzo, que salió ya al momento de echarle... Yo hice un trabajo de periodismo. Agarré el momento ese y empecé a ver todos los zócalos de los noticieros, ¿no? ¿Qué decían? Uh-huh. Y era muy fuerte ver el canal 7 diciendo que ya habían imputado a los maquinistas. Ya está, o sea... ¿Viste? O sea, ningún... Bueno, pero con lo de 11 pasó lo mismo. Claro. Cuando fue lo de 11, igual, ¿eh? El responsable era el maquinista. Claro, pero esto salió o así sea, como los tapones en primer lugar. Y, bueno, nosotros ahí pudimos hablar con Mónica. Cuando fuimos a Castelar, Mónica es una de las delegadas, que ahí ustedes tienen el audio. Sí. Que ella habló en muchas entrevistas periodísticas que le hicieron, y ella decía, nosotros... Sí, vemos que pintan los vagones, vemos que están las pantallas, pero son los mismos coches que hace 50 años, claro, están oxidados. Es un maquillaje nada más. Es un maquillaje, pero aparte de eso, cambiaron todas las vías, sí, cambiaron. pero el tren, por ejemplo, de dos pisos, es sumamente riesgoso. Nosotros lo trabajamos en Recorte Informativo cuando hizo una charla Norberto Rosendo, que es de la asociación Hablemos al Tren, que lo llamamos también el jueves, que él decía, esos coches son sumamente peligrosos. Un tren de dos pisos llega a chocar, puede generar un desastre, porque encima las ventanas no se abren. O sea, todo un conjunto de cosas que uno nosotros nos ponemos a pensar, y justamente lo que vos me decías, che, ¿esto lo hacen a propósito? O... es a propósito, claro. Es muy evidente, ya vamos a decirle. Yo te digo algo para reafirmar lo que vos decías. ¿Estás al aire, Cintia? Sí, te escucho. Te digo para reafirmar lo que decía de los trenes. Yo tengo familiares en España, ¿viste? Y cuando llegaron estos trenes acá, me llama mi madre y me dice, che, y empieza a hacer un chiste sobre los trenes. Yo no entendía que me hacía un chiste. Y me estaba contando que ellos estaban allá y nos contaron toda la transacción que hicieron de comprar los trenes y que de España le mandaron los trenes que tenían tirados oxidados en un galpón. Y acá llegaron como que era la última tecnología. Sí, o sea, incluso creo que se compraba hace un par de años atrás unos trenes que nosotros nunca lo vamos a poder usar porque no van con las medidas de lo que tenemos nosotros, una cuestión así. Ahora los vagones de China... para tener un año de garantía, pero después también es cómo vamos a conseguir los repuestos y si tiene repuestos para arreglarlo. ¿Vos qué opinás, Cintia, de esta cosa de la insensibilidad de al momento de tratar estos temas, no tanto como Randazzo, que le echó la culpa al maquinista, y también la presidenta al decir que la vida es así, ¿no? Que hay días felices y días tristes, ¿no? Ha tenido varias expresiones desafortunadas la presidenta en varias circunstancias. Yo creo que nosotros como trabajadores, como habitantes de la zona este, sabemos que la vida no es así, que hay cosas que se pueden evitar, que esta es una de ellas. Yo la verdad, es lo mismo que cuando decía, lo de Xavi dijo en lo de cuando pasó lo de Once, bueno, si hubiera sido, si no hubiera sido un día feriado, hubiera sido más grave, una cosa así, dijo. Sí, no, impresionante, una sensibilidad. ¿Qué puedes decir de eso? No. Creo que cada oyente lo piensa, ¿no? Yo tengo que agregar más nunca. Un botellazo así entre los ojos del público, sale así directo, entre los ojos. Uh-huh. Esas cosas que no puedes ni pensar directamente, ¿no? No te escuché bien. Esas cosas que no hay que decirlas, sino que no hay ni que pensarlas. Hay que buscar una solución, no tratar de buscar una excusa. Otra cuestión, yo después de reflexionar esto que decía la presidenta, yo me pongo muy mal, me da mucha impotencia porque nosotros trabajamos tanto e invertimos tanto en recursos humanos y demás, y me da mucho bronca que esto pase. Pero yo digo, ustedes están para eso. Claro, ¿por qué te da bronca? O sea, no tenemos que agradecer que un funcionario público trabaje para que la población esté bien. Es su trabajo. O sea, nosotros no es como algo maravilloso que vos lo hagas. Mira, Cintia, yo creo que, para retomar lo que vos decías antes que me gustó, yo creo que estas cosas, quizás la situación de Argentina van a cambiar cuando la gente deje de pensar en los partidos políticos y empiece a pensar en su persona, ¿no? Y amigarse con su vecino, con el barrio. Porque creo que acá lo que nos está matando a nosotros, porque hay una voluntad de cambio en la gente, o sea, hay mucha militancia, mucho compromiso, pero siempre es a través de un partido. Yo creo que esta solución se va a dar cuando la gente se indigne, llegue al punto máximo de indignación y no ya deje de creer por completo en los políticos. Porque acá mucha gente puede hablar mal de Randazzo, todo, pero Cristina la votó 54% de la gente. Y la gente que viaja en Sí, pero hay que hablar, yo hablo con él, porque también eso lo decían en Castelar, ¿por qué no hablan de Menem también? Sí, hay que hablar de todos. Sí, de todos. No es solamente este gobierno, sí, hay que hablar de todos, los que tuvieron responsabilidades, de todos los que utilizaron los fondos públicos, claro. De todos los que utilizaron los fondos públicos para intereses personales y no para el beneficio de la población. Digo, tenemos que hacer un recorrido, tenemos que ser conscientes y exigir un transporte digno. Yo te digo, ¿cómo hacerlo? No tengo idea, pero no la parálisis. Claro, muy bien. Porque creo que la parálisis es lo que nos lleva a nosotros al sometimiento. A como naturalizarlo, ¿viste? Es algo más. Bueno, se murieron 52 personas, ahora 3 más. Bueno, es algo que puede pasar. Claro. No es algo que puede pasar, no tiene que pasar. No, sí, eso es muy loco encima, como te quieren hacer creer a vos, como dijo la presidenta, ¿no? O sea, que los días son así, días felices y tristes. Como que vos tenés que acostumbrarte a que pase esto. Eso es lo muy loco, y ver también la parálisis que vos decís de la gente, de que vos decís, che, ya no hay más doble discurso, ¿eh? O sea, te están diciendo en la cara que se están cagando en vos literalmente. ¿Cuándo vas a reaccionar, no? y nos seguimos peleando entre nosotros, que si TN tiene la culpa, si Mañeto, la Corpo y todo eso, y en realidad se sientan en la misma mesa a negociar todos, me parece. Es que nos manejamos con esa banalidad de discusión, claro, en vez de ir al punto importante y pedirle a la oposición también que presente proyectos, que haga algo, no quedarse en el, no, esto no me gusta porque no hacen nada. ¿Y qué vas a hacer vos? Claro, nos quedamos en el sensacionalismo de la presidenta diciendo que está indignada y triste y ya no le podemos pedir más nada que esté triste. Nada, claro, en vez de buscar una solución, no, nos quedamos con eso, quejándonos de eso. Cintia. Sí, yo no me quiero meter en lo que son las discusiones o la exigencia de determinado partido. Digo, en lo partidario yo no me quiero meter. Sí quiero hablar de las responsabilidades de todos los que fueron parte de la gestión, digo, en estos años, cuando decía Menem, decía... O sea, hablemos de eso, de que el dinero público se tiene que usar para que la gente viaje como corresponde. Pero vuelvo a repetir, para mí la organización tiene que venir desde abajo para exigir tener un transporte digno. Yo sí, te digo, una como eso. Argentina. Digo, no, pero sentirse puede Argentina ser como lo del es transporte, eso, ¿no? Como puede ser lo de un hospital público que funcione. Claro. ¿Se entiende, no? Sí. O sea, que funcione la cuestión pública. Qué sé yo, capaz que hay una persona que en el hospital no la quieren atender. Claro. Bueno, nos juntamos entre cinco y exigimos que la atiendan a la persona del hospital. Es de lo más mínimo hasta lo otro que tiene que ver con una política de transporte. Mira, yo creo que el cambio empieza por uno, ¿no? La verdadera revolución es individual, creo. Es de uno hacia el entorno. Me parece, o sea, ya no podemos estar esperando que un político, un religioso o nuestros padres nos solucionen la vida, ¿no? O sea, tenemos que hacernos cargo nosotros y ser protagonistas de la historia. Sí, y ser consciente que cuando nos organizamos... El que tiene poder se preocupa y es la manera de presionar para que las cosas que están saliendo mal, por lo menos, digamos, bueno, esto no queremos más. Cintia, mira, tenemos poco tiempo y te quiero hacer que nos cuentes así, muchas gracias por contarnos lo de Castelar, que estuviste ahí, por prestarnos los audios también que estamos pasando. Contanos un poco de este comisario retirado que encontraron sin querer en el Moreno. Pero un toque nada más, si querés contar a la audiencia así un poquito, si querés. De la quinta, no, Parilil, algo así me sale, no me sale bien el nombre, la quinta, que fue el suceso. De la Pastoril. Ahí está, la Pastoril. Este fue un trabajo que realizó un compañero, un colega, un periodista, que es Rodrigo Solórzano, trabaja en Telered en Moreno. Estaba realizando una entrevista a un integrante de Bomberos Voluntarios de General Rodríguez, y en realidad él no iba a buscar... directamente su testimonio acerca de lo que de su función en el 76, 77 y 78, pero este hombre con total impunidad empezó a contar qué era lo que había pasado y qué era lo que él hacía en ese tiempo. Sí. Bueno, esta persona que ahora no recuerdo el nombre, Omar Hernández, cumplió funciones en la comisaría primera de Moreno en el 76, 77 y 78. Participó del operativo que fue el de la Pastoril, o conocido como la Quinta de Moreno, en donde se secuestraron a militantes del PRT. Del PRT. Sí, bueno, sí. Y allí él informa que enterró algunos cuerpos. Dice, no fueron muchos, entre 6 y 7, dijo el tipo. Sí, Omar Hernández en el testimonio. Yo no escuché que ese audio, me puse la piel de gallina, pero digo, ¿el tipo está diciendo esto al aire? Aparte, como si nada. Bueno, este hombre es un buen ciudadano de General Rodríguez. ¡Qué zarpado! Y era lo que comentaba Rubén al aire la semana pasada, a través del audio que compartíamos de la entrevista que hizo Rodrigo Solórzano. Pero bueno, marca también. La complicidad hasta el día de hoy también, ¿no? La complicidad hasta el día de hoy que tienen las fuerzas represivas. Sí, la complicidad, pero aparte la impunidad que tiene una persona para contar lo que hizo en el 76, 77 y 78, avalar la teoría de los dos demonios, y sin que miedo a que alguien lo llame para que vaya a algún juicio. Claro, sí, eso es re loco. O sea, yo lo escuché el audio y es como que el chabón está tomando un café con un amigo de él y le está contando como que fue a jugar a la pelota, más o menos. O sea, sí, él está imputado igual en la causa de la Pastoril. Pero hasta está media parada la causa. Bueno, Cintia, no tenemos que retirar, ya nos pasamos, pero bueno, valía la pena hablar con vos, la verdad que muchas gracias por comprometerse, ha ido a Castelar, a hacer la cobertura y después por atendernos a nosotros también. Y bueno, ¿algo más que quiera decirnos?

¿Cuánto tiempo tardás en escuchar y ver eso? Y es una complicación, sabes que tenés que verlo, tenés que sentarte delante de un televisor y quedarte mirando por lo menos 5 minutos. Y es una persona muy ocupada, no tiene 5 minutos para ponerse a la televisión. Y además para hablar de cosas de gente que no se de su élite tampoco. Claro, no, pero está gente ocupada que no tiene tiempo de hacer esas cosas. Qué gente hermosa nos ha bendecido este país llamado Argentina, donde todos estamos viviendo. Un país hermoso. Y algo para recalcar, ¿no? También siempre Mundo Bullicio se caracteriza a ser un poco así, medio activista. Pero también hay que reconocer la solidaridad de la gente. Solidaridad de la gente. Cuando fueron las inundaciones. Bueno, podemos recordar de momentos históricos del país, de Malvinas, de en adelante, cualquier catástrofe, cosa que haya pasado, el pueblo argentino cómo sigue respondiendo, ¿no? Y cómo podemos ver en Castelar cómo los vecinos sacaron las puertas de su casa para socorrer a la gente. Como a mí a veces me da un poco de lástima esto, ¿no? De que se desperdicie, de que el argentino tiene solidaridad con nuestros defectos, virtudes, con nuestras broncas, esto de que sos de capital o provincia, de la Boca River, que Macri o Kirchner, ¿no? Pero tiene buena leche argentino, la Argentina. El mejor político es uno, digamos, ¿no? Bien. Yo digo. No. Yo. Vótenme. Es más, te estaba por contar mi candidatura, dice chaval. Bueno, gente de este mundo bullicio, cemento rock. Estamos en cemento rock. Nacho, vamos a poner en aguas el tema. Nacho y Cristian, que en este momento. Cristian. Cris. Cristian. Cristian no vino, tiene media falta en este momento. Nacho y Cristian hacen un programa de rock, difunden las bandas under en Argentina, se llama Pasá la Onda, que es un programa que se emite los jueves de 9 a 12 por la sintonía digital, pasalaonda.blogspot. Muy bien, ahí, un aplauso bien. Para Antonio, que no le puso ningún punto en el medio. Bien, yo te iba a hacer el chiste con Randazzo, te iba a decir, si me dan a mí para que escuche los audios y vea internet, quizás sí puedo tardar 2 días en apretar los botones, yo sí puedo tardar 2 días. Esa dificultad del triangulito ahí y darle con el clic. Y viene y te dice, che Javi, si prendés la compu va a ser mejor, está con la compu pagada, viste. Lo que pasa es que te dicen, hay que hacer clic en el mouse y que te quedas buscando que dónde dice clic, ¿no? Nacho, contanos un poco, ya hicimos las presentaciones pertinentes. Contanos un poco, ¿qué pasó allá de la noche? Allá anoche nosotros, bueno, el programa de nuestro sale los jueves de 9 a 12 y los viernes, cada 15 días, 20 días, 2, 3 semanas, digamos, estamos sacando shows en vivo y es el ciclo que es pasar a onda por los barrios. Ya venimos haciendo el año pasado, ya van como 30 shows que venimos pasando así. Y en el día de ayer fue el turno de en Santana, que se presentaba 4 pesos de propina, Dr. Hyde y Negra Santa. El plato fuerte era 4 pesos de propina, que dio un muy buen show, la verdad. Viste cuando te vuela la peluca, lo que ves. ¿Qué género hacen? Hace una especie de... es un rock uruguayo, medio con ska, reggae, pero el mensaje que tienen también es más contestatario también. Podemos ver, ¿no? Como el rock uruguayo va desembarcando en Argentina por generaciones, ¿no? Tenemos la Tabaré, tenemos la Vela Puerca, tenemos a No Te Va a Gustar, ¿no? Cuarteto de Nos también. Sí, el rock uruguayo me pasa algo que yo no entiendo, ¿no? Porque acá se lo toma, por ejemplo, la entrega de los Carlos Gardel, los premios Gardel, se le daba a algunas bandas uruguayas. Pero yo digo, si le vas a dar un premio a las bandas uruguayas, incluirás en todos los géneros, ¿no? Buscá también en el under bandas uruguayas, porque las bandas que habían son las bandas conocidas que son las que llegan acá. O si no, le des premios. O buscá todo Latinoamérica. Te voy a contar algo, que esos premios son para hacer plata y se lo dan a la gente que hace plata. ¿En serio? Sí, no es ¿No son todo legal? ¿No es todo en blanco? Sí, no, es todo en blanco, obvio. Eso de blanco, pues chequear arriba de la mesa, es todo en blanco. Pero no, está apuntado a la gente que genera plata. Ah, yo pensé que era para todo, era así como un premio de verdad, al mérito, digamos. Estás en Argentina, Nacho. Ah, ¿esto es Argentina? Sí, la inocencia se perdió. Pará que pongo candado de los bolsillos. Candado de los bolsillos. Bueno, Nacho, entonces 4 pesos de propina. ¿Dónde tocaron? ¿Dónde fue el evento? En Santana, en Ramos. En Ramos, en Santana. Sí, le mando un saludo a Dani de Santana, que siempre nos hace la onda ahí, la mejor. ¿Y algo más del show así que quieras contarnos? No hubo ningún hecho raro, quizás en la primera banda, que fue Dr. Hyde. Hubo algunos problemas de sonido, porque tenía una falla con una de las guitarras y generaba cortos circuitos. En Santana es el mismo lugar donde ustedes van a hacer la fiesta, en Pasar la Onda Fest. Exactamente. Ahí va. Ah, ¿me sacando data vos? ¿Me estás investigando? Trabajo para los servicios. Ah, mira. Es mi changa que hago los fines de semana. ¿Y los días de semana qué haces? No importa. Trabajo en la Metropolitana. Ahí ya estás al servicio de nadie, ¿no? Al servicio de uno. O sea, trabajo para el gobierno y para otro gobierno, loco. Chicos, igualdad para todos, ¿no? O sea, yo no estoy con ningún partido político, ¿no? Los investigo a todos por igual. Bueno, sí, como te decía, el 9 de agosto vamos a hacer un nuevo festival de Pasar la Onda. Ya están confirmadas Indias Raíces, Revanchistas, y estamos terminando de definir los últimos detalles con la tercera banda, que no voy a dar data por ahora. Los Redondos. No sé, estuvimos hablando ahí, pero no sabemos, porque lo que pasa es que no se quiere sacar los anteojos, el indio. Entonces nos dijimos, no, si venís acá, te sacas los anteojos, porque con los anteojos no te podemos ver a la cara y no podemos hablar bien. A mí me contaron que no lo invitan al indio porque el indio dijo que quería llegar con una tanqueta al lugar y no hay lugar para estacionar. Y se complicaría, te digo. Hay mucho pozo, me dijo, para la tanqueta. La tanqueta. Che, ¿qué te iba a decir? Nacho, ¿tenemos algo más que quieras contar? No, ahora no. Bueno. Sí, en el próximo Ideas en el Estudio. Me estaba olvidando Ideas en el Estudio. Es un programa aparte que tenemos también de Pasar la Onda, que sale por YouTube, que lo pueden ver por la página, que es una hora, digamos, de filmación, con una entrevista un poco más abierta, ¿no? No es tanto que toque la banda o dedicarnos a lo que es específicamente la música, sino a conocer un poco a las personas. ¿Y qué bandas ya le hicieron entrevistas? Ya le hicimos con Eruca Sativa y con La Perra que los Parió. Y ahora se viene la entrevista con la gente de Denny, que es una banda de hardcore que la está rompiendo, así de pronto salió y suena muy bien los chicos. Y de hardcore se encantan así, como le están petando las bolas. Esa parte que no entendés lo que dice. Bueno, vos decís, chico, alguien le hace un paso de agua al cantante. Se lo preguntaremos entonces, porque es así, ¿no? Pregúntaselo, de parte del Tony, pregúntale. Digo, el Tony me trae esta pregunta. Y leo ahí. Es bueno. Sí, y Nacho, pasate las vías de comunicación de Pasar la Onda, así la gente puede ver por el Facebook, las entrevistas y todas esas cosas. El blog nuestro es pasarlaonda.blogspot.com.ar. Después tenemos el Facebook, que es en facebook.com, costó eso, /pasarlaonda. Y si no, pueden enviarnos material, lo que son las bandas, o data, lo que quieran pasarnos, al mail, que es pasarlaondafm@gmail.com. También tenemos Twitter, que es pasarlaonda@pasarlaonda. O sea, el que no se quiere comunicar porque no quiere. Nos puede buscar directamente, nos pones en Google Pasar la Onda y ya salimos los primeros 6, 7, somos nosotros. Somos nosotros, dice. Después, bueno, gracias Nacho. De nada. Por el momento de acercarnos al Rock and Roll Anders. Lo que a todos nos gusta pasar, dar una mano, como decíamos antes, un poco de solidaridad, aunque sea en otro punto, en otro aspecto. Acioli se aprovechó demasiado de eso. Se le fue la mano. Malísimo, se le fue la mano. Bueno, también tenemos, vamos a recordar a la gente que hace 15 días atrás, me parece, le hicimos una entrevista a la gente de la UMI, de Unión de Músicos Independientes, y nos hicieron parte del boletín informativo de las actividades que tiene el UMI, y le vamos a pasar a nombrar algunas actividades, que es, por ejemplo, jueves 13 de junio, 18 horas, están las charlas sobre el Instituto Va Música por Germán Gulchet, representante de la UMI en el directorio del instituto. Ahí tenemos una actividad. ¿Se tiene una data? Una data. Hoy es sábado 15, o sea, que este es el jueves pasado. Oh, chicos, la producción, chicos, esto ya pasó, chicos. Venimos con el diario de ayer, arrancamos, así me gusta. Vamos refrescando las noticias, la información, y ahora seguimos con lo nuevo. Vamos para adelante. Lunes 17 está bien. Ahora sí, ahí va. Está bien. Sí, enero del año 86 en el Mundial de México, viste. Bueno, el lunes 17 de junio, 18 horas, clínica de grabación, mezcla y mastering de un disco por Estudios Léxico, en el convenio con UMI. La UMI es muy interesante, obvio que es una ONG que vos tenés que hacerte socio, pero es muy interesante porque defiende lo que es todo este desconocimiento a veces del artista o del músico que no tiene sobre las leyes, sobre lo que te corresponde, no te corresponde, y la UMI se encarga de darle un marco legal al músico, ¿no? Que es muy interesante eso también. Y hacerte socio no nos referimos a que te van a arrancar la cabeza, no sé, 200, 300 pesos por mes, no, sino que es muy baja la cuota. Es accesible la cuota, y pueden llamar por teléfono al 4371-3384 o escribir a info@umiargentina.com. Y ahí, bueno, tiene información, por ejemplo, charlas sobre la ley de música, también discos para difusión en radio. Hay un montón de cosas de la UMI muy interesante que se acerquen al sector de la UMI. Y bueno, vamos a un separador. Matías, ¿querés que le cuente a tu mamá que estás con tu novia ahí adentro? Rosa. La revolución del espacio vital es el camino a descubrir. Bueno, gente, María Rosa es una buena chica, parece. No le diga nada a su hijo después. Nacho. María Rosa no nos amenaces más. ¿Qué? Que no nos amenace María Rosa. No, por favor, María Rosa, tratamos un programa serio. Le mandamos un abrazo y gracias por escucharnos, ¿no? Por lo menos que se copó la mamá de Mati y nos escuchó el otro día en su casa, nos contó Mati antes de empezar el programa. Bueno, gente, nos estamos despidiendo. Esto fue Mundo Bullicio. Recuerden los bonos contribución que tiene la radio en pos de recuperar la antena, que ya fue recuperada, pero ahora hay que pagarla. Es interesante pagar las cosas y uno debe. Pueden acercarse a ver a Irigoyen 77. Y recuerden que el sábado que viene a las 5 de la tarde... va a haber la asamblea general, la segunda asamblea de la radio. Estuve buscando un volante que me dejaron, un volante negro. Sí, no sé dónde lo metiste, lo estabas dibujando, lo estabas pintando. Creo que sí, lo hiciste basura. Porque pero... era una obra de teatro ítalo, no me acuerdo cuánto, que me dejó la chica de Estalla Silencio. Bueno, el sábado que viene le decimos de vuelta el nombre de la obra. Y recuerdo que hoy en el Churqui, a las 21 horas, hay un evento que va de varieté de teatro, que voy a actuar yo, voy a hacer un número yo, así que me pueden ir a cagar puteadas ahí. Va a tocar bandas, va a haber una barra y bueno, y fiesta. Disfruten la oportunidad para putear al Tony en vivo, en directo. Gente, y vamos a cerrar en vivo, en directo, gracias. Vamos a cerrar el programa siempre con una reflexión y me agarro de la idea que dijo Cintia, ¿no? Hasta que nosotros no empecemos a organizarnos nosotros, de las bases, sino de nosotros mismos, del barrio, y dejar de ver al otro como si fuera un enemigo o una amenaza, esto no va a cambiar. La gente que tiene que cambiar las cosas ya es muy evidente que está en otro plan, que es llenar sus bolsillos. Y nosotros estamos mirando esta pelea de afuera. Así que los invito a cada uno que no se afilien a cuestiones partidarias, que se afilien a su barrio, a su vecino, y donde esté parado cada uno, ahí levantar la voz, que eso es lo interesante, ¿no? Y empecemos a movernos, no quedarnos quietos. Bien, y yo iba a terminar lo mismo, Nacho. Como dijo Cintia, no a la parálisis. No los paralicemos, loco. Bueno, gente, Mati, muchas gracias. A la novia de Mati. A María Rosa también. A María Rosa también. Y a Alejandra. Alejandra, que Alejandra... también, es verdad. Alejandra, no volviste a aparecer. ¿Dónde estás, Alejandra, si hablamos un poquito más? Ahí está. Bueno, este programa se lo dedico a mi suegro, que espero que haya el camino donde tiene que regresar. Y le mandamos un abrazo grande a todos. Y nos estamos viendo. Nos estamos viendo, gente. Chao, Nachito. Hasta el sábado que viene. Y entrar los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.